Germán Araujo, un gran luchador por nuestros derechos. Traemos hoy a esta emisora la esencia de la voz del pueblo. Y aquí comienza 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Para recordarte y hacerte el bien o el mal, para estar contentos o morirnos de tristeza o de tanta salud, dando vueltas por ahí entre las polleras de la sensatez, para cambiar de gobierno y de enfermedades, torcer el destino, esas migajas, esas porquerías con las que quisieron alimentarnos, para no sufrir estúpidamente sino por algo que valga la pena, para gozar de los hijos y de los buenos amigos, esos pocos que van quedando, para morir en paz y vivir sin descanso, milonga sentimental, pa' quererte mucho, pa' querer. Hoy en un programa circular, dedicado un poco a desfecha, al poeta santafesino Francisco Paco Urondo, el cual nos acompañará a lo largo y ancho del programa. Francisco Paco Urondo, a desfecha de su muerte aquel 17 de junio de 1976, el poeta santafesino empuñaba el arma y se baleaba con el ejército fascista, dictador de su patria, como lo hizo Salvador Allende con la metralla que le regalara Fidel Castro. Paco Urondo decidió lo mismo que con la poesía, lo mismo con las armas. Murió Salvador Allende y se abrieron otra vez las heridas apocalípticas de Nicaragua, de Brasil, de Guatemala, de Bolivia, de todo el territorio sur y central del continente. Las montañas se hundieron, los ríos se secaron, murió Pablo Neruda y todas las palabras cambiaron de significado. El perro Olivares, tal vez el negro Jorquera, tan risueño, la clase trabajadora fue asesinada en todo el mundo y nadie salió a defenderla en Chile, y ella apenas sabía hacerlo cuando el exterminio es la voluntad del ejército imperial. Y ya se han secado los ríos, las montañas se han derrumbado, las vacas y las iguanas han abortado pájaros muertos en pleno vuelo. La lengua entera se ha quedado sin respiración, sin campesinos, el aire sin luz porque murió con su gente Salvador Allende. Intrépido como un muchacho con las armas en la mano, como era de esperar ante tanta desgracia, avecinaba. Hola, hola. Hola, hola. Bien. Me llamo Filo, trabajo de cocinera y estamos en Corsario. En tu cuadra vive un corsario, ¿sabías? Bueno, a modo de introducción, el poeta que nos acompañará en un programa circular, recordando su muerte aquel 17 de junio de 1976. Mació estuvo una mañana acá en esta radio y sugirió que lleváramos en un cuaderno, vecina, vecino, los hechos que destacan las actitudes fascistas de este gobierno. El miércoles pasado, 12 de enero de 2011, a las 11 horas, trabajadores de UTE, cumpliendo con su tarea, dejaron sin energía eléctrica a la radio amiga, a la radio imprescindible, como le gustaba decir, al que hoy en día hace de presidente del Uruguay. Es verdad que la radio mantenía a ese día algunos adeudos, dos últimos meses, que sumaban 99 mil pesos aproximadamente, y algún convenio que había firmado también por una deuda anterior, el cual se estaba venciendo, o ya llevaba unos días de vencido. Luego de eso, los funcionarios de UTE volvieron a reinstalar la energía eléctrica, y la decisión de la radio fue no permitir que lo hicieran hasta tanto y cuanto se pusieran al día y pagaran. Recordemos que la X36 Radio Centenario no tiene propaganda estatal. Por aquello de la democracia, lo recordamos, vecino, ¿vio? Un poco más sobre este tema. Ahora sí, si lo agarran medio desprevenido, vecino, de que algún ex revolucionario diga que a él también le cerraron una radio, y después se acuerda de la matanza del miércoles 24 de agosto de 1994, los hechos del Hospital Filtro. Aquello, como deja traslucir Federico Leitch en su libro Una entrevista a Zabalza en Cero a la Izquierda, más que cerrar la radio, Huidobro regaló la radio. Bueno, estamos en ¿Qué tal, amigos? De 9 a 12, como todos los domingos, por Cosaria, FM 96.7. Estamos con Walter Hugo. ¿Cómo anda, Walter Hugo? Espectacular. Bueno, no tenemos la presencia del amigo Luis Pérez, que se tomó unas merecidas vacaciones, así, pero tenemos a Walter Hugo, que vale por 30. y si lo decimos rápido, la gente se cree que es Víctor Hugo. Y bueno, está todo dicho. También está el compañero Federico, que se ha integrado un poco acá al programa y nos va a estar contando algunas actividades. ¿Cómo está, Federico? Impecable. Bueno. Impecable. Bueno, y ya tenemos a Enrique, que está con nosotros, del movimiento acá de la zona oeste, que tiene que ver con los jubilados. Bueno, ¿por dónde va a andar navegando el programa hoy? Se lo vamos a comentar después que volvamos. Rumbo a las noticias nacionales, así que Walter Hugo nos lleva por esos rincones que usted sabe, y bueno, vendemos algunas líneas de comunicación también después, pero no vendemos el país, como dijo el presidente. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Bueno, regresamos de nuevo a ¿Qué tal, amigos? Los domingos, de 9 a 12 por Corsaria 96.7. Y bueno, ya rumbo a las noticias nacionales, queremos decir antes que nos pueden llamar al 2320-5004 o al 095-235-869. Ahí nos pueden dejar mensajes. También nuestra página para escribirnos, quetalamigos.radio@gmail.com. Ese sería nuestro correo, y bueno, nuestra página es www.quetalamigos.tk. Así que 2320-5004 y 095-235-869 tenemos para obsequiar CD con los trabajos de los muchachos de La Verdad Ofende. Tenemos también encendedores para obsequiar, que ha traído el amigo Federico. Así que bueno, con alguna llamada pueden adquirir estos regalos. Bueno, al dejar el bloque anterior, habíamos hablado un poco de lo que significó este cierre por unos días de CX36. Ha llegado a nuestra mesa un comunicado, más que nada es un agradecimiento de CX36 al programa ¿Qué tal, amigos? Dice así: 14 de enero de 2011, mensaje de la 36. Cuando calla la radio, se silencia el pueblo. Esta semana tuvimos la triste experiencia de sentir por segunda vez, desde que estamos en la radio, el peso de la responsabilidad que significa el escandaloso silencio de sentirla callada. Dice, la primera vez fue cuando lo del filtro. En aquella oportunidad, a alguien se le ocurrió transmitir en dúplex con la Panamericana. Después de los dolorosos acontecimientos y de aquella tragedia a la cual habían convocado el Frente Amplio, el PCNT y otras organizaciones sociales que costaron la vida de dos jóvenes solidarios con el pueblo vasco, el gobierno de la calle cerró definitivamente Panamericana y clausuró por 48 horas la Centenario, aduciendo que no se había solicitado autorización para transmitir en conjunto. La radio tiene vida propia, es agitación, movimiento, voz y pálpito. Los horarios, las salidas, los informes, el pulso en cada instante y sincronización y organización de 2 horas, minutos y hasta segundos. La radio es adentro y es afuera, los que laboran y los que dan objeto al trabajo, los destinatarios de cada palabra y cada acorde musical, pero solamente cuando se silencia se comprende mucho más su sentido, esa necesidad que la vuelve imprescindible tanto para los que laboran como para quienes la sostienen con su presencia silenciosa del otro lado, en el interior del hogar, el ruido del taller, la oscuridad de una celda o la cama de un hospital. Estos días hemos comprendido que es mayor nuestra responsabilidad cuando la radio calla que cuando está al aire. Nos sentimos más apabullados en el silencio que ante las decisiones de elegir las noticias, dar un informe, conformar un editorial o elegir temas musicales. Nuestra responsabilidad de garantizar las comunicaciones, mantener a la gente informada y entrar en cada hogar rompiendo diariamente durante la noche y el día, la soledad se hace sentir cuando la radio, como en esta oportunidad, estuvo cortada durante 48 horas. Esta vez logramos superar las dificultades gracias a la solidaridad de esta gran familia de la radio, pueblo consciente e inteligente que piensa con cabeza propia, que analiza y discurre sin ser arrastrado o arriado como manada obediente. Gente que tiene sentido de pertenencia a un medio de comunicación hecho de manera diferente a los demás, ni mejor ni peor, distinto, como sus cosas buenas y sus cosas malas, pero auténtico. Porque si de algo estamos seguros es de nuestra autenticidad y plena dedicación a lo que hacemos. Trabajadores de radio consagrados a la tarea de informar y transmitir lo que consideramos esencial, importante y trascendente, que no quiere decir primicia ni lo que tiene rating. Claro que no ha sido responsabilidad nuestra ni la primera vez ni en esta segunda oportunidad cuando la radio ha debido callar. Los motivos aducidos en una y otra ocasión han sido lo de menos. La causa, en cambio, ha sido idéntica: la censura, incompresión, el atropello, el poder y la impunidad. Bueno, el mensaje es bastante más extenso, pero creemos que por acá podemos dejar por lo menos una primera parte del mensaje, pero la solidaridad total de ¿Qué tal, amigos? Y de Corsaria también. Con este cierre, que está bien, como cualquier hijo de buen vecino, que no paga, le bajan la luz, pero tiene que ser justo para todos. Y recordemos que CX36 está sin propaganda estatal. Vamos a las noticias nacionales que tenemos. Bueno, medio ambiente. Bueno, hay un tema de un subproducto del alcohol que se llama vinasa, que es altamente contaminante, tóxico, que se utilizará para regadíos de tierra por parte de Alur. Germán Riet, vicepresidente de ANCAP, dice que se efectuarán los controles del caso y se dejará de usar las sustancias en ocasiones que genere daños. Bueno, también tenemos que hay denuncias de vecinos argentinos de la ciudad de Monte Caseros sobre malos olores que vienen desde la planta de Alur. También en medio ambiente, la autora de Haciendo Caminos y Palabras, Hechos y Papel, doña Delia Villalba, volvió a aclarar algunos tantos. Bueno, tenemos una situación realmente preocupante, la instalación de una gigantesca planta de celulosa en Conchillas, Colonia. Dos inversores, Tora Enzo y Arauco, y un pueblo ávido por trabajo. Bueno, esa es la situación que se presenta, ¿no? El trato miserable que dará de alguna forma el gobierno, ¿no? Gente con necesidad de trabajo y, bueno, y un nuevo emprendimiento que no hace más que agotar los recursos naturales. Así que, bueno, esto es lo que se propone en cuanto a medio ambiente y, bueno, y van por todo, ¿no? Van por la cabeza de la gente y van por su dignidad. Bueno, Delia también recordó la experiencia de Fray Bento, que por unos meses hubo una cierta bonanza para algunos en cuanto a empleo y después la miseria como que se acrecentó. Bueno, último y tercer punto en cuanto a lo que tiene que ver con medio ambiente. Bueno, queremos destacar que Delia Villalba y también la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Popular, donde está Gonzalo Abella, han destacado ya la falta de agua en algunos lugares, por un tema más que nada de deforestación, más que de sequía. Por ejemplo, Chacareros, de la zona del departamento de Maldonado, y bueno, lugares de Rivera y Tacuarembó también. Bueno, dice Abella, a modo de anécdota, en los alrededores de Mercedes se dejó de plantar. Ya hace 3 años vi una vez productores recoger el agua que traían en tanques de OCE, en tarrinas azules, dice Abella, que habían alojado glifosato, sabido es del alto contenido tóxico y el veneno que es este herbicida. Bueno, para seguir un poco enganchado con este tema y la imperiosa necesidad que se tiene por parte del sistema de correr de aquí y en todo el mundo a los originarios, estos mega emprendimientos que succionarán todos los recursos naturales, este tema de correr a los originarios y dejar sin identidad, bueno, tuvo otro capítulo, comenzando a borrar Artigas de un lugar más, que ahora son las monedas, ¿no? Se cambiará por algunos animales como el puma y el carpincho, alguno depredado sin control alguno y otro en vías de extinción. Bueno, otra noticia que tiene que ver con Adión. El miércoles 12 de enero fue escenario de medidas municipales que alcanzarán a cerca de 180 empleados afiliados al sindicato por no acatar la resolución de servicio de esencialidad. Se habla de 5 días de suspensión. Bueno, nuestro apoyo desde ya, desde este programa, a los que luchan. Y bueno, y recordar, vecinos, que ellos reclaman 20.000 pesos. Pero no dejemos atraparnos por esta manipulación que nos ponen pueblo contra pueblo, contra el sindicato de Adión, cuando no se hablan de algunas otras cosas como son el nuevo logo de Antel. ¿Cuánto costó ese nuevo logo de Antel? Y sin embargo nos ponen ponen al descubierto lo que ganan los de Adión, lo que quieren los del sindicato de Adión, para poner pueblo contra pueblo. Recordemos nada más, no se habla casi nunca de cuántos son los sueldos de los políticos, los privilegios, los faltazos que se pegan a sus correspondientes trabajo. También es bueno recordar una costumbre que se está acrecentando en el pueblo uruguayo, que es aquello de desde los ómnibus, desde cualquier vehículo, tirar bolsas de basura, tirar envases. Creo que también es un poquito de todos, ¿no? En cuanto al tema de mantener la ciudad más o menos limpia. Sin embargo, sabemos que hay esencialidad para algún lado y para otro no existe. Bueno, por ahí vamos cerrando las noticias nacionales, un programa que navegará también por algunas entrevistas. Ya está el amigo Federico, que vamos a hablar de algunas actividades que tienen más que nada que ver con el medio ambiente. Estará gente de la coordinadora de jubilados del sector oeste, acá de Colón y zonas aledañas. Esperamos la presencia, la entrevista de las 11 de Goy Fonseca para hablar un poco de las cárceles. Y bueno, hablaremos un poco más de cine. Y déjeme decirle también, a modo de seguir rodeados y acompañados por Francisco Urondo, Pacu Urondo, en un programa diferente, algunas palabras que vertiera Juan Gelman. Juan Gelman dice que un escritor atraviesa al morir un purgatorio de 20 años en la memoria pública. El plazo está más que cumplido para ese gran poeta que fue, que es, Francisco Urondo. Caído en combate contra la dictadura militar un día de junio de 1976, a la edad de 46 años. Dejaba un libro inédito, Cuentos de Batalla, que se perdió en la noche genocida. Como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, Paco escribió hasta el final, en medio de tareas, urgencias y peligros de la vida clandestina. Para estos pilares de la literatura nacional nunca hubo contradicciones entre la militancia por una patria justa, libre y soberana, y la condición de la escritura. Cuando en este tiempo de la despasión se recuerdan las polémicas de los años 60, unos pretendían hacer la revolución en su escritura, otros abandonar su escritura en aras de la revolución, se percibe en toda su magnitud lo que Paco, Rodolfo, Haroldo nos mostraron. La profunda unidad de vida y obra que un escritor y sus textos pueden alcanzar. Cerramos por aquí las noticias nacionales en un programa circular acompañados por Francisco Paco Urondo. Walter Hugo nos lleva por esos rincones que él conoce y volveremos con las noticias internacionales. Noticias internacionales. Bueno, volvemos, estamos con las noticias internacionales. Recordamos que estamos por el 2320-5004, 095-235-869, 2320-5004, 095-235-869. Tenemos para obsequiar discos de La Verdad Ofende, cuatro capítulos, cuatro programas que se encuentran en esos discos. Yo creo que es importante, vecino o vecina, que lo tenga, ¿eh? El medio auditivo también ayuda a trabajar temas de conciencia que por ahí en la vorágine de todos los días se nos olvidan. ¿Qué tal, amigos? .radio@gmail.com. Recordar que también estamos regalando. ¿Qué serían estos, Federico? Son encendedores para la cocina, para la hornalla. Muy bien. Tenemos encendedores para la cocina, para la hornalla, como dice Federico. Para no quemarse. Para no quemarse. Así que 095-235-869, mientras Walter Hugo ya está probando lo que nos trajo Enrique. 2320-5004. Nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Y nuestra página, donde hay programas antiguos, donde colgamos algunos artículos, www.quetalamigos.tk. Bueno, entramos, como quien no quiere la cosa, a las noticias internacionales. Bueno, una grata noticia que hemos tenido estos días es que se va a instalar entre Cuba y Venezuela el cable de fibra óptica que va a ayudar a mejorar las comunicaciones en Cuba. Este cable de fibra óptica, que tiene un tramo que es submarino, el cual Estados Unidos aprovecha también el bloqueo y no le permite a Cuba engancharse de este cable. Y bueno, por eso el servicio internet en Cuba, por lo que decía el informe, es satelital, lo cual lo hace más lento. La noticia dice así: se prevé que del 18 al 20 próximo comience el tendido de este cable de fibra óptica desde Camurí, esto es al norte de Venezuela, cerca del puerto de Guairá, de la Guairá, para que arribe a Santiago de Cuba en la primera quincena de febrero. Están en la fase conclusiva los registros de playa, donde se unirá el cable submarino con la tierra. Se recibió el 70% de los equipos y accesorios que conlleva esta inversión del lado cubano, y personal técnico se prepara para las operaciones del sistema a partir de julio, añadió la agencia. El cable tendrá 1.630 kilómetros de longitud y se multiplicará 3000 la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de Cuba, con un ancho de banda de 640 GB y la capacidad para 10 millones de transmisiones telefónicas simultáneas. Según fuentes oficiales, el proyecto tendrá un costo de $70 millones y supondrá la primera conexión de fibra óptica de la isla, que debido al embargo económico, financiero y comercial estadounidense no tiene permitido conectarse a los cables submarinos que pasan a pocas millas de la costa. Hasta hoy Cuba solo está conectada a internet vía satélite, un enlace más caro y lento que limita considerablemente la capacidad técnica y el número de conexiones disponibles. Los cubanos acceden a internet sobre todo en centros de estudios, trabajo, mientras que tan solo los médicos, artistas, funcionarios gubernamentales, periodistas y otros profesionales están autorizados a conectarse a la red desde sus viviendas. Bueno, esta es una noticia que nos pone bastante bastante contentos, ¿vos? ¿No? A veces la gente no tiene idea la magnitud de lo que es el bloqueo, de lo que es el embargo económico. Bueno, tenemos otra noticia que nos llega de Panamá. Parece que hay problemas en la distribución del agua, pero los habitantes sostienen que esto es un cuento del gobierno de Panamá. Y hablando de Panamá, y así al tiro, recordemos el incidente de 1988, donde los gringos intervinieron Panamá. En realidad, tomaron Panamá. Hay un señor pidiendo un motor en la puerta de la radio, porque las escaleras nos hacen acordar a las construcciones aztecas, donde hay que subir y subir escalones. Prácticamente es como ir a jugar a La Paz, acá en la cabina de la radio. Volviendo al tema, Panamá, problemas de distribución del agua parece que hay. La gente está denunciando que es todo cuento del gobierno, que hay plata que se ha desviado, que sería utilizada para, bueno, para solucionar estos problemas, y en realidad no se lo está haciendo. Estaba hablando de que Panamá, bueno, ya al tiro así recordamos el incidente de 1988, cuando Estados Unidos se metió a Panamá, hablando mal y pronto, vecino de pesado, como siempre, con la excusa de dársela a Noriega, de llevarse a Noriega, otro chorizo, que un día le sirvió y otro día se le dio vuelta, porque parece que hasta el más fascista es anticolonialista. Y bueno, y en Panamá recordar que fueron a probar armas que después utilizarían en Irak. En la película, si la pueden ver, ya la recomendamos, Panamá Deception, pueden ver cómo aparece la gente calcinada, cómo se confunde la carne y los autos totalmente aplastados por armas norteamericanas. Bueno, otra noticia, bueno, es importante hacer un resumen hoy de lo que ha sido Haití, ¿eh? Como dice Chávez, el Cristo Negro termina siendo Haití. Recordemos, terremoto, un terremoto casi de 7.0. Esto fue cerca del 12 de enero del año pasado. 250.000 muertos. Más o menos 1.300.000 de damnificados en cuanto a pérdida de vivienda. Ayuda humanitaria, se abre la puerta de un portaavión, la boca de un portaavión, y bajan 13.000 marines. Por otro lado, los cubanos mandan médicos a asistir. Y acá, me gustaría, Walter Hugo, si podés contarme algo de lo que me dijiste ayer, de los médicos cubanos. ¿Cómo era? No, lo que decía el informe era que la calidad que había en la atención cubana, la parte donde están en Cuba, que me halló raro que haya salido en CNN, ¿no? Haciendo una entrevista al representante cubano en Haití, y bueno, y pusieron como ejemplo la parte donde estaban los médicos cubanos, la atención que tenían los damnificados. Y bueno, y la parte de los médicos españoles, que eran más bien era un trabajo para ellos. No era lo mismo con los médicos cubanos, que era una cuestión de necesidad, que les salvaron a la gente, ¿no? Que a ahí te das cuenta de que, cuál era realmente la... Y después, una señora representante que era el que organiza toda la ayuda monetaria de 100 mil millones de dólares, este, que todavía, hoy por hoy, hay gente muriéndose de cólera porque no tiene una planta potabilizadora de agua, ¿no? Que sí, la dos plantas que mandó Uruguay, la que está destinada a las fuerzas militares uruguayas que están allá en Haití, sí funcionan, y la que están en la parte que la usan las ONG y todo, porque allá es todo con ONG, no funciona. Sí. Entonces ahí te das cuenta que hay gente A y B y C. Bárbaro. Me hizo raro esa parte de... Me habías comentado algo, que también los cubanos no habían recibido por ahí dinero como reciben otros países, ¿no? Que... No, claro que sí, que era, no recibieran nada a cambio, ¿no? Y ellos tampoco quisieron recibir. Bien. Le quisieron hacer una ayuda, ¿no? Como todo, y no. Como pasó acá también pasó. Lo único que hacen es que sí, las primeras necesidades, como estadía y eso, pero más nada. Bien. Es lo que está pasando acá en San Juan. Ok, bueno, es la intervención de Walter Hugo, que aunque él no quiera, le comunicamos a la gente que Walter Hugo, además de ser operador, es parte de este programa, parte importante de este programa. Y bueno, hablando de lo que decía Walter Hugo, esto lo decía Chávez, ¿no? Habrá por ahí algún malintencionado que diga, Cuba resiste porque, antes tenían a los rusos, bueno, ahora tienen a Chávez, pero los venezolanos están totalmente convencidos que nada paga. Lo que ha sido el trabajo de los médicos cubanos, lo que ha sido el proceso de alfabetización con el plan Robinson, entre otros, y algunos cuentos de Chávez, ¿no? Sin irme de este tema de Haití, cuando él salía a alfabetizar, dice que iba a un lugar donde había gente que no sabía leer y escribir, pero bueno, ya enseñándole a escribir el nombre, el apellido y a firmar, digamos, o hacer algo parecido a una firma. Bueno, el tipo ya estaba alfabetizado, ¿no? Y ya le daban algo. Sí, usted está alfabetizado. Entonces, por eso, nada de esta ayuda económica, según los venezolanos, paga lo que es el plan Robinson y todo el proceso de alfabetización en los cuales los cubanos ya tenían experiencia sobrada, y lo que es toda la atención médica. Cosa que no pasa en Haití, ¿no? Que están los cubanos trabajando. Como siempre, ellos cuando vienen a trabajar no piden vivir en condiciones superiores a la que vive el pueblo que ellos están atendiendo. Así que un terremoto de 7.0, más de 250.000 muertos, marines que bajan con ayuda humanitaria seguramente. Recordemos otro tema, que en medio de toda esta vorágine, esta masacre, esta basura, se dio el tráfico de niños en Haití también, en toda esta destrucción. Y por si fuera poco el golpe de gracias, se descubre una cepa de cólera que es importada de Nepal, porque varios epidemiólogos franceses vieron que la cepa era la misma que había en Nepal y en otros países de Asia, pagando caro la independencia de 1780-81, y bueno, elecciones acusadas de dudosas, por lo menos, y parece que va a haber una nueva jornada por el 8 de febrero de este año. Otra noticia. Bueno, otra noticia, parece que un terrorista israelí admite que Mossad integra el grupo que asesinó a científicos iraníes. Documentos confirman la declaración. La embajada de la República Islámica de Irán en Montevideo informó a la prensa que, según el comunicado del Ministerio de Inteligencia de Irán, los ejecutores principales del asesinato del profesor de física de la Universidad de Teherán, doctor Masoud Ali Mohammadi, quien fue blanco de un ataque terrorista frente a su esposa el 12 de enero de 2010, fueron arrestados. Según los documentos y las confesiones existentes, los principales miembros de la red terrorista son elementos de la organización asesina de Israel llamada Mossad, que había recibido su entrenamiento terrorista en las bases militares israelíes. Majid Hamalifash, uno de los terroristas capturados, dijo en su confesión difundida por la televisión iraní, en el viaje que hicimos a Tel Aviv, conocí a unos altos oficiales israelíes en una guarnición ubicada en la autopista de Jerusalén-Tel Aviv, y allí aprendí diversas técnicas, como por ejemplo colocar bombas, pegar bombas debajo de un vehículo, persecución, escape y contrapersecución. Este terrorista entrenado por el Mossad agrega después de prepararme psicológicamente para asesinar al profesor de la Universidad de Teherán, doctor Ali Mohammadi, practiqué varias veces en dicha guarnición de Tel Aviv las operaciones de poner bombas, y para aumentar la exactitud de operación hasta me hicieron modelos de la casa, las calles cercanas, la casa de este doctor, para que las prácticas de colocación de bombas se ajustasen completamente al entorno y condiciones reales del momento de su asesinato. Muy bien, bueno, ¿qué decir del Mossad? ¿Qué decir del Mossad? Bueno, sin irme mucho del tema, pero me parece importante, recordamos lo que decía José Calace en su libro 15 años en el infierno. José Calace es un torturador nacido en Las Piedras que hace este libro, y yo supongo que después de hacer este libro donde quema a todos sus excamaradas, se tiene que haber tomado un buque. Bueno, dice sobre el Mossad, en un capítulo en la página 44 llamado Palestina: los gringos viven muy preocupados por la presencia de la colectividad palestina en la frontera uruguaya. La vigilan permanentemente. ¿Hasta dónde esa preocupación es solo de la CIA? ¿Hasta dónde lo es solo de la CIA? Lo es del Mossad. Es algo difícil de valorar si se tiene en cuenta, además, que dichos servicios están mutuamente infiltrados. Lo cierto es que ambos tienen gran peso en Uruguay. La DII siempre tuvo un estrecho contacto con la Embajada de Israel. Castiglione es pro-judío y el Mossad lo quiso llevar reconociendo su capacidad. La custodia del embajador de Israel está integrada casi siempre por tres hombres electos de la DII que actúan bajo las órdenes del agente del Mossad. Bueno, como vemos, el Mossad también estuvo acá. Como vemos, había un oficial Olivotti que en París dijo que el asesinato de Trabal fue realizado por el Mossad. Bueno, en un año profundamente artiguista, vamos cerrando por aquí las noticias internacionales, y sabemos que este año tenemos lo que va a ser un gran combate de ideas por el tema artiguista. Se lo tenemos que arrancar sin ninguna duda a los milicos este año, que en el Bicentenario quieren quedarse como que ellos son los herederos de Artigas y ellos son el ejército de Artigas. Artigas, la guerra de recursos, la guerrilla, consiste en golpear y retirarse porque parte de una base cierta, el enemigo está mejor armado y hay que desgastarlo. La defensa de los artiguistas era justamente la movilidad, abandonar el campo y rehacerse. Tenía mejores caballos, conocían mejor el medio en el cual se movía. Era el juego del ratón con el gato. Todo indica que no miente demasiado el coronel Joaquín de Oliveira Álvarez. Pudo ser que fueran más los de este bando y pudo ser que huyeran al verse en mala posición. Pero como detalle lateral, el parte de la batalla ofrece un indicio muy significativo. En medio de cientos y cientos de orientales, habiendo unos pocos indios, Artigas confió la seguridad de su persona a una guardia de 25 charrúas seleccionados, entre los cuales, a no dudarlo, estaba el caciquillo, su hijo, el cacique Manuel Artigas. ¿Cómo no querer olvidar Artigas? ¿Cómo no querer olvidar Artigas si de alguna forma Artigas es un signo charrúa? Nos vamos con Walter Hugo por esos lugares que él conoce. Walter Hugo, lo invito a que me lleve con un tema de esos que a usted le gusta de Calle 13 y volvemos.

Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM. Es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Bueno, volvemos cuando estamos arribando 9.52, ya casi. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Vaya el recuerdo para María Elena Walsh. Bueno, estamos con el amigo Federico Koushutian. ¿Sería así, más o menos? Perfecto. Y bueno, Federico está integrado, por lo menos, a las actividades que tienen que ver, entre otras actividades a las cuales está integrada, con el tema de la ecología, con el tema de los recursos naturales, con todo ese tema que se nos viene, con la apropiación de los recursos naturales por mega emprendimiento. Antes de que Federico nos cuente la experiencia, 2320-5004, 095-235-869, se pueden hacer acreedores a discos de La Verdad Ofende y a encendedores para hornallas que ha traído Federico. Y escríbanos a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página www.quetalamigos.tk. Tenemos la página de Corsaria también. Corsaria en el 96.7 de FM. Corsaria sería www.corsaria.listensimiradio.com. Corsaria.listensimiradio.com. Bueno, Federico, ¿cómo anda? Impecable. Está mal. A ver, dígame, Walter Hugo. Corsaria.listen2miradio.com. Ah, era un 2. Repetimos, corsaria.listen2miradio.com, la página de la radio. Bueno, Federico, ¿cómo anda eso? Muy bien, muy bien. El domingo pasado tuvimos una actividad en La Paz, ¿no? Sí. A ver, contame un poquito de qué se trató, cuál era la propuesta de esa reunión. Bueno, la propuesta principal era un acercamiento a la tierra y un acercamiento de los distintos grupos que están como muy esparcidos. Sí. Y como para tener un encuentro y coordinar actividades para que la gente esté más informada y ayudar a detener todo el avance de los mega emprendimientos que vienen a contaminar y a extraer los recursos del país. Sí. Y que dejan a la gente en la calle y también no se preocupan por nada, barren con todo. Bien. ¿Cuánta gente aproximadamente? Éramos como 40, 50 personas. Bien. Y hubo al principio, charlamos, cada uno nos se presentó y dijo más o menos en qué actividades andaba, a qué organización pertenecía. Y también, más que nada, se trató de no involucrar a ningún partido político, sino más que nada hablar de los temas importantes, que son la tierra, la contaminación. Porque pues si no tenés tierra donde cultivar, no puedes tener alimentos y la gente se empieza a morir por contaminación o porque la van corriendo de sus lugares originarios. Bien. Bueno, ese es otro tema, ¿no?, que hablamos hoy de los originarios. No solo de correr a la gente de las tierras con todos estos megaproyectos. Bueno, ahora la minería cielo abierto, porque termina cambiando las condiciones físicas del lugar donde vive la gente, hasta el tema de identidad, que nos están tratando de borrar Artigas de todos lados, ¿no? Un originario también. ¿Tenés alguna información más de cómo se está manejando estas cosas? ¿Algo que quieras dar sobre este tema de medio ambiente? Lo que quieras decir que... Bueno, lo más probable es que hagamos un encuentro próximo, creo que era el 9 de febrero, a partir de las 9 horas también ahí en la chacra. Y otra cosa que estuvo buena de la jornada de integración fue que cada uno tuvo libertad de expresión y fue un encuentro personal con la gente. Ahora está muy de moda los encuentros virtuales y mandar mail y cosas de esas. Y ahí fue un encuentro directo con la gente, con la tierra. Estuvimos plantando, ayudando a la gente de la chacra. Bien. Eso también está muy bueno. Y... ¿qué más iba a decir? No, lo importante es un encuentro personal, ¿no? Un encuentro personal, viva, sí, eso estuvo muy bueno. Hicimos unas pizzas en común, así cocinando todos juntos. Bien. Y hubo mucha alegría y muchas ganas de vivir y de construir y de tener todo el avance del capitalismo. Porque la información que tenemos es que vienen por todo. Digo, el agotamiento de los recursos naturales será total. Me hablabas algo hoy de Río de Janeiro, ¿puede ser? Afuera del aire. Que... sí, se va a hacer una actividad, creo que es el sábado que viene, en la Biblioteca Anarquista del Cerro. Sí. Que va a hablar sobre la violencia, sobre la criminalización de la pobreza que hay en... que hay en Río de Janeiro, que hay en Uruguay, porque está todo muy relacionado. Es decir, ellos tratan a todos los países del sur como lo mismo: extraer recursos, criminalizar a la gente y detener todas las protestas posibles, así como hicieron con la intendencia, que sacan decretos para prohibir que la gente se exprese y que la gente se oponga a toda esta extracción de recursos, que es lo único que les importa. Bien. Por acá vamos cerrando. ¿Querés decir algo más, Federico? Más que nada, si querés decirle algo al vecino, a la vecina que está escuchando, de cómo ves que viene la mano en este tema. Quiero decirles eso, que se unan, que participen en las actividades y que estén en la calle, que estén todos juntos y apoyándose, porque si no, ellos van a barrer con todo. Que no se detengan. Que no tengan miedo. Muy bien. Bueno, por acá vamos cerrando nuestra entrevista con Federico. Recordarle que estamos por el 2320-5004 o el 095-235-869. Nos pueden mandar mensajes, nos pueden llamar ahí. Y bueno, ahora en forma de cierto homenaje a los chicos de La Verdad Ofende, que siempre están con nosotros, vamos a dedicar un tema de don Carlos Molina. El tema sería Juventud. Hay una juventud que es la que impulsa. Hay una juventud que es la que avanza, hay una juventud que evoluciona, y hay otra juventud que retrograda. Hay una juventud envejecida, corriendo los amigos de la infamia, con 20 años en el cuerpo joven y más de un siglo en el corvo del alma. La juventud, antípoda del hombre, es esa juventud esclavizada, tránfuga del deber en la gran hora que América y Redentora reclama. La juventud que está, no se arrodilla, la juventud no sabe estar frustrada, que no hay fuerza más fuerte que la suya, que es tanto el ideal de una gran causa. La juventud que estira y regresa, ese espíritu sangre esperanza que arroja el fetiche milenario junto a los mitos de la creencia arcaica. Jóvenes son aquellos los que llevan con un arco de triunfo en la mirada todo el espacio azul, mil horizontes y un incendio de sobres en el alma. Jóvenes son los bravos luchadores que han dejado jirones en las zarzas, cruzando selvas y profundos mares y sangrando sus pies en las montañas. No son jóvenes no, los que claudican, no son jóvenes no, los que se arrastran. Juventud es rebelarse contra todo lo que limita la grandeza humana. Dejemos los eunucos, los cobardes, lo mismo que una barca abandonada, hundida en sus escollos de ignominia, sin puerto, sin destino en la borrasca. Y volemos nomás como los cóndores hacia el paisaje azul de la montaña, ebrios de luz, de vida y de idealismo. Paso más y el triunfo nos aguarda. Acá completamos la información que nos decía Federico. Va a ser el sábado en la tarde, sábado 22 de enero, 20 horas. Va a ser en la Biblioteca Anarquista. Esto queda en el Cerro, en el Chile, esquina Viacaba. Y se va a exhibir un documental, una película, noticias de una guerra particular, parece que, pero el tema principal es hablar un poco de lo que está pasando en Río Janeiro, la discriminación, la marginalización y todo lo que tiene que ver con la crueldad en la cual se ve sumida la gente. Bueno, nuestras vías de comunicación 2320-5004 o 095-235-869. ¿Qué tal, amigos? .radio@gmail.com www.quetalamigos.tk, nuestra página. Bueno, estamos con los muchachos de la coordinadora de jubilados, estamos con Enrique de León y estamos con Mario Trapani. Bueno, buen día, muchachos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, varios temas, ¿no? Por ahí estamos con una pelea de por un aguinaldo para los jubilados. Y bueno, y se nos vienen también las elecciones, ¿no? Que es por el mes de marzo. Bien. Último domingo de marzo. Muy bien. Bueno, Mario Trapani, arrancamos con alguno de estos temas, el que quieras. Bueno, voy a hablarse un poco sobre el asunto del aguinaldo, que antes de que se lo cobraban los jubilados y vino la dictadura y lo quitó, y lamentablemente los gobiernos demócratas que vinieron después no lo repusieron. Bueno, no repusieron eso, como hay otras cosas más que no estos gobiernos no continúan manteniendo esa arbitrariedad. Nosotros, o sea, la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay empezó a reclamarlo, nunca nos hicieron caso, pero ahora acudimos a la justicia, la cual le va a exigir al Banco de Previsión Social que explique el por qué no paga el aguinaldo como lo marca la ley. Bien. Y que el señor presidente del BPS, Ernesto Murro, dice que cuando se liquida la jubilación, ahí está incluido el aguinaldo. Y eso es completamente falso. Porque la ley dice claramente de cómo se debe pagar. Que marca que en el mes de diciembre, a más tardar el 23 de diciembre, tiene que pagar el aguinaldo. Y eso no lo están haciendo. Y además, la justicia le va a pedir explicar por qué razón, si es cierto que lo liquidan con la jubilación, de qué decreto, qué ley marcó que se tiene que pagar así en esa forma. Sí, una cosa, ¿no? Perdóneme que me meta. Sí. ¿Por qué los jubilados militares cobran el aguinaldo? Está eso es lo que no se entiende. Esa está injusticia. Hay tres cajas: militar, notarial y hay una de profesional. Los bancarios también. O cobran uno o cobran nadie, ninguno. Es verdad. Eso es lo que no entiendo. Es verdad. Usted tiene que informarse. Lo que le iba a decir, como siempre, ¿no? Los militares, como que son un país aparte, ¿no? En muchas cosas, o en casi todas, son un país aparte. Si usted quiere una explicación ahora, Walter Hugo, la verdad no se la puedo dar. No. Pero son privilegios que siguen manteniendo. Adelante, Trump. En caso de esto de los que están hablando de los militares, puedo decir hasta los militares que cometen algún delito van a una prisión de lujo. Correcto. También. Y hablando sobre esto, puedo decirles que en estos momentos, en el local de la coordinadora, por teléfono, consultas, un montón de gente. Y gente que va también a firmar. Se está recolectando, pero muchas firmas. Y puedo explicar a toda a la audiencia que para el que quiera ir a firmar, tiene que ir a la calle Juan Jackson, 1409. Y por consultas, puede hacer telefónicamente el 2403-6559. Muy bien. Y también en estos momentos, las movilizaciones que estamos teniendo en este momento, le decimos a la audiencia que estamos dispuestos a ir a donde nos llamen para dar explicaciones y informar de tal las cosas como son, porque hablando francamente, ni el Banco de Previsión Social ni la organización de jubilados, que es apéndice del BPS, la ONASPU, no informan. Bien, desinforman totalmente a la población. Déjeme decirle algo, Trapani, le decimos al vecino que tenemos estos teléfonos, tenemos esta dirección, porque si usted se queda en la casa, seguramente no va a pasar nada. De las organizaciones por ahí que llevan la batuta, no esperen nada, no esperen mucho, y de los políticos, menos. Así que, recordamos, Jackson, 1409... Y el teléfono de A4, lo decimos, 2403-6559. Para ver dónde firma, para ver qué movilizaciones hay, cómo tratar de torcer esto. Adelante, Trapani. Y sobre este tema, podemos decir que pueden llamar por teléfono los que tengan organizado alguna reunión para que nosotros vayamos a informar. Pues llamar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde, que ahí vamos a estar. Cualquier cosa, siempre pregunten por Eto Morales o el nombre del que les hablo. Es un trabajo muy intenso que estamos haciendo, porque además los ataques que nos vienen de parte de la dirección del Banco de Previsión Social y de la organización es apéndice del BPS. En cuenta una vez, nosotros estamos repartiendo el boletín nuestro, el hacha, estamos en la puerta del BPS, mandaron a la policía para que nos retiraran, no nos permitieron repartir más. Y sin embargo, la UNASPU ahora llegan camionetas con paquetes grandes del boletín de ellos y lo reparten dentro del BPS. Es verdad, es verdad. Tienen como una especie de stand y ahí reparten. Y no, para eso no va, la policía no interviene ni nada por el estilo. Y tenemos una leve sospecha del el enorme gasto que está haciendo la UNASPU. No sabemos muy bien de dónde sale ese dinero, porque no creo que la UNASPU tenga una recaudación tan grande como para estar gastando una enormidad de dinero. Y por eso nosotros exhortamos a toda la población que estamos en condiciones de ir a cualquier parte donde nos llamen para ir a decir la verdad, la verdadera información. Y ahí aceptaremos preguntas, todo tipo de preguntas que se nos hagan, y vamos a estar pronto para eso. Y además nos están llamando desde el interior, por distintas partes del interior. Y desde el interior también ya tenemos varios de ciudades del interior que formaron sus comités de jubilados y pidieron la afiliación a la coordinadora. Y ya estamos cerca de las elecciones. Puedo decir sobre las elecciones, la elección pasada, las cosas que nos hicieron. Ten en cuenta que a veces los delegados que teníamos en algunos circuitos, dos por tres entraban al cuarto secreto para ver cómo iba la marcha de la votación y encontraron que la lista nuestra no estaba. Nunca. Pero sí vieron después que en la calle habían las listas tiradas. Ahí los votantes del otro grupo, es decir, que agarramos las listas nuestras y hasta una mujer que fue como delegada nuestra en el circuito que había en el Covizunca se presentó a poner la lista y a registrar la lista a las 11 de la mañana. Y ya sabía muy bien que a las 8 tenía que estar presente. Y tuve que, en un taxímetro, ir muy rápido a registrar la lista. Imagínense qué trabajo nos han hecho para hacernos desaparecer. Y el señor Murro en este momento dice que no es representativa la coordinadora. Yo le preguntaría a él si cuando de tantos lugares del interior y de acá de Montevideo nos llaman, ¿por qué es? La primera y única vez que nos recibió Murro, nos dijo así: yo no tengo obligación de recibir a ustedes. Los recibo por deferencia del señor Arturo Fernández, porque ustedes no son interlocutores válidos. Vale. Una falta de respeto. Y ahí es así que hasta nos están maniobras con algunos convenios que tenemos. Y la elección va a ser dura, bastante dura. No porque hay la rivalidad y no, sino por el juego sucio que hacen nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo, pero como corresponde. Sin insultar, sin hacer trampa, como corresponde en todo como este enfrentamiento, ¿no? Sí, confrontación electoral, sí. ¿Quería preguntar alguna cosa? No, en vista de este tema de las elecciones, ¿cuántos, digamos, orientaciones o cuántas agrupaciones más o menos van a seguir siendo dos? las agrupaciones que se van a presentar? Que no, hay una, son... hay una que es del Comisión de Asuntos Sociales del Partido Nacional. Se presenta también. Digo que a nosotros nos hablaron para hacer unirnos. Eso lo vi en la diaria, discúlpeme que lo corte, leí sí, que había una integrante o un ex integrante de la Asamblea Popular que se había unido supuestamente diciendo que era sin recursos era imposible ganar una elección. Así es, pero escuchen bien los oyentes. Querían la unidad en esta forma. La coordinadora presentaba la lista, pero el titular tenía que ser de la Comisión de Asuntos Sociales del Partido Nacional. Y de esa forma, pues, aparte de la plataforma que pone eso, pone que la SAFAC había que cobrarle algo porque el BPS administra lo que él cuenta. Y nosotros de la SAFAC queremos que desaparezca. Correcto. Y así había tanta diferencia que no aceptamos. En cuanto a ese compañero que para el que está integrando ese grupo, es muy lamentable, y vamos a conversar con él para ver llegar a un acuerdo, vamos a ver qué pasa. Pero podemos decir que ahora también, hace pocos días, tuve una reunión con jubilados municipales, no pertenecen a la coordinadora, pero van a trabajar para la lista que presenta la coordinadora. Bien. Y ahí estamos siempre peleándola. Pero intransigencia total en cuanto a unirse a este grupo de blanco. Porque además, en ese grupo también va gente del Partido Colorado. Así que no, eso no puede, al menos nosotros tenemos una línea de principio y la respetamos. Ahora, si hay otros que no quieren respetarlo, que vayan solamente por cuestiones de dinero, porque ellos dicen quieren enfrentar a la UNASPO y no hablan más que de la UNASPO, pero de flujo. ¿Qué han hecho por jurado? ¿Qué piensan hacer? Hasta ahora no han hecho nada y ni van a hacer nada tampoco. Correcto. Sí, la cosa es bastante, y vamos con fe, nos tenemos fe. Trapani y de León también, ¿tenemos alguna información más? Ya tal vez no tenga que ver solo con aguinaldo, con elecciones, que queramos decir, de algunos gastos en que haya incurrido el BPS, no sé, alguna administración por lo menos dudosa, o alguna otra información sobre todo este tema de los jubilados y el BPS, algo que haya quedado ahí en el tintero. Bueno, podría decir que, aunque parezca mentira, aunque la UNASPU no lo crea, hay gente que de la UNASPU se están yendo porque están cansados de mentiras. Porque ellos ven lo que dicen la dirección de la UNASPU, la comparan con la realidad y es completamente distinta. Es una clara mentira sensacional. Por eso hay mucha gente, y en el interior también, gente que quieren tener de la UNASPU, que quieren tener contacto con la coordinadora. Bien. Y eso es el gran avance que tenemos. Bueno. ¿Algún mensaje para ir cerrando? Sí. Hablarle al jubilado, hablarle a la vecina, al vecino que está escuchando. Sí, no, yo simplemente quería exhortar a los jubilados, pensionistas de acá de la zona de, bueno, Pueblo Ferrocarril, Lezica, Colón, zonas adyacentes, que nosotros, igual que hicimos con la recogida de firmas para presentar la plataforma reivindicativa, ¿verdad? Que presentamos en el Ministerio y luego en Presidencia de la República, que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Del mismo modo, digo, vamos Nosotros aquella campaña, la mayoría de la firma, que llegamos casi a las 500, donde colaboraron también compañeros de Peñarol, las conseguimos en las ferias del barrio, ¿verdad? Bien. Las ferias de Colón. En esta oportunidad, para esta campaña por el aguinaldo, vamos a estar en la misma práctica. A partir del próximo martes, ya empezamos con la feria acá de Zorrilla, el martes en Lesica, el miércoles tenemos acá en Zorrilla. Enrique, sí, una cosa chiquita, sí. Que todo aquel firmante tiene que además darnos fotocopia del último recibo de cobro. Bien. Ahí está, importante. Bueno, y vamos a estar en todas las ferias de acá de Colón, la de martes, de miércoles, jueves y sábado, la feria grande de acá de Colón. Vamos a estar con los compañeros en esa recogida de firmas. Por lo tanto, una vez más, exhortamos a aquellos jubilados que estén de acuerdo con esto, y suponemos que la inmensa mayoría va a estar de acuerdo, ¿verdad? En volver a cobrar el aguinaldo, como hace muchos años lo cobraba. Yo de mi parte, nada más, muchas gracias. Mario, ¿algún mensaje, algo? Aprovechar este medio para... Bueno, reitero algo. Es muy importante la firma acompañada con la fotocopia del último recibo de cobro, porque la reclamación que se le va a hacer la justicia, el BPS, después que el BPS dé la explicación que le parezca, para que le parezca como que está justo el que no se le esté pagando, después se le va a hacer una segunda instancia, que ganando esa segunda instancia, los firmantes le van a cobrar con una retroactividad de 4 años, y el que no firmó, la retroactividad no cobrará el aguinaldo, pero sin retroactividad. Bueno, a mí me parece destacar, uno se pregunta muchas veces, ¿cómo hace alguien con 2.000, 3.000 pesos de jubilación para vivir? Ahora pusieron el salario mínimo a partir de enero en 6.000 pesos, y ya los veo que sacarán pecho y dirán que es todo un logro, ¿no? Cuando acá vino Roca y dijo que estaba arriba de 42.000 la canasta básica, digamos, familiar, un matrimonio, creo, y 2 hijos. Agregar. Que bueno, esta coordinadora tiene un suplemento, una tirada que se llama El Hacha, que los puede encontrar vecino o vecina en Jackson 1409, llamando al 2403-6559, 2403-6559, de 10 a 16:30. Ahí habla con Héctor Morales o con el compañero acá presente, Mario Trapani, que se va a estar en las ferias de esta zona, en Lesica el martes, en Zorrilla el miércoles. Y una cosa muy importante, yo le puedo asegurar que si usted se queda en su casa, no va a pasar nada, eso es así. Ahora, si llama, si se interesa, si va a algunas movilizaciones, en fin, si hace algo antes que no hacer nada, recuerde que algo por lo menos va a empezar a cambiar. Bueno, vamos cerrando por acá. Walter Hugo, la música es toda suya, y es sola de usted. Así que lléveme por esa calle 13 de nuevo, por un tema de esos que usted no le erra, porque lleva años en esto. Bárbaro. We'll be right back.

la cámara puesta como se hace generalmente en un film de ficción, la cámara amateur para expresar tal vez cierta veracidad en lo que se nos cuenta, dándonos una sensación de documental. Las cámaras de seguridad también son utilizadas, puestas a la orden para registrar, por ejemplo, los enfrentamientos de aquellos soldados norteamericanos que estaban en desacuerdo con los violadores. Para finalizar, recalcar, porque este es el drama basado en la matanza de Maumidiyah Qasim Hamza al-Hanabi, una joven iraquí de 14 años violada, asesinada y quemada en marzo del 2006 por los soldados, por los soldiers, marines, quienes también mataron a su familia. Esto es Amarra, un film de Brian De Palma. Él lo escribe, él lo guioniza y lo dirige. La pueden encontrar, ya está disponible en muchos videos, o en casi todos los videos de Montevideo. Así que Samarra es la película que volvemos a recomendar. Es un programa circular, les dije, dedicado a Francisco Urondo. Francisco Urondo, empuñando el arma, salió a enfrentar a la dictadura, lo mismo que con las palabras lo hacía en la acción. Un 17 de junio de 1976 salió con el arma, y ese fue el final y el comienzo de muchas cosas. Buitres de la derrota que siempre se han cuidado mucho cada centímetro de piel, le han reprochado a Paco su capacidad de arriesgar la vida por un ideal. Paco no quería morir, pero no podía vivir sino poner su belleza a la injusticia, es decir, sin respetar el oficio que más amaba. Él había escuchado el reclamo de Rimbaud: cambiad la vida. Estaba convencido de que solo una vida nueva puede nacer, y que solo en una vida nueva puede nacer la nueva poesía. Mi confianza se apoya en lo profundo, mi confianza se apoya en el profundo desprecio por este mundo desgraciado. Le daré la vida para que nada siga como está, escribió. Es uno de los poetas de la lengua castellana que con más valor y lucidez y menos autocomplacencia luchó con y contra la imposibilidad de la escritura. También luchó con y contra un sistema social encarnizado en crear sufrimiento para que el mundo entero entrara en la historia de la alegría. Las dos luchas fueron una sola para él. Repito, las dos luchas fueron una sola para él. Ambas lo escribieron y en ambas quedó escrito. Francisco Urondo nos seguirá acompañando en lo que queda de este programa. Esperábamos a los amigos de la Asamblea del Callejón, por ahora no han venido. Y bueno, seguiremos navegando, tan corsarios como siempre. Iremos rumbo a la entrevista en un año, se los recuerdo, vecina a vecino, profundamente artiguista, donde tenemos que defender y restablecer Artigas en el pueblo. Walter Hugo está pronto con esta monstruosidad que es, sin duda, en el mejor sentido de la palabra, el álbum de Calle 13. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no

es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Bueno, vamos llegando a otro puerto entonces. Ahí estaban los mares. Seguimos Corsaria navegando. Lo que recién leíamos, si quedaba alguna duda, por ahí el lenguaje no es muy común y da lugar a entreveros. Era una carta dirigida a Ramírez, por Rivera, entregándose totalmente a las autoridades de Río Janeiro. Y bueno, proponiéndose él que no tendría ningún problema en matar al anarquista Artigas, al Tupamaro Artigas, al montonero Artigas. Bueno, contrabandista Artigas, sí. Había muchos Artigas, se ve que imponente. Bueno, vamos a subsanar un error que acá el amigo Walter Hugo, que dice que es operador, pero yo le digo que es parte del programa también, buscó ahí. Y la revolución de Haití, claro, fue en 1804. Estábamos confundidos y trancados con la fecha, hablando de Tupac Amaru con la rebelión de Tupac Amaru, 1780-1781, y de ahí viene la designación de Tupac Amaru, ¿no? Que al otro año el cabildo, en consideración y solidaridad con las autoridades españolas, designó llamar así a todos los que se oponían al imperio, Tupac Amaru. En realidad fue en 1796 cuando empezó la revolución de Haití. Empezó a gestarse todo eso. Claro, sí, no es un año, no es un día, ¿no? Todo empieza. Empieza primero en América del Sur. Ahí va, Latina, y que. Y ese es el castigo que hace la oligarquía contra los pueblos que han. La Gran Cruz, sobre las espaldas de esa. Un pueblo noble, un pueblo luchador. Yo cuando vi los portaaviones, eso, digo, está viniendo. Está en comida. Lo primero que hicieron es poner un aeropuerto en el medio de la bahía de Tiquín. Después si se mueren, no te pagan. ¿Algo sobre este tema? Que está buena la solidaridad entre toda la gente, porque así como hoy vienen por Haití, mañana vienen por Uruguay. Y cuando vos te opones a la extracción de los recursos, a los planes que ellos tienen, te vienen con las armas, con los militares, así como pasó en la dictadura de Uruguay, y va a seguir pasando, y si la gente no se une y no se pone junta, va a seguir pasando. Si no tienen conciencia y se habla de estos temas, si se discute y se opone a resistencia, ellos hacen lo que quieren. Claro. Sí, además cuando nosotros estamos con estos temas y se nos dicen sesentistas, cincuentistas, setentistas. Yo le pregunto, y bueno, pero capaz que es lo mejor, porque Estados Unidos sigue siendo sesentista, cincuentista, setentista, sigue aplicando la misma estrategia, y aumentándola, y doblegando la apuesta, siempre lo mismo, invadir países, pegarle a todo lo que se mueva y llevarse los recursos. Así que ellos también son sesentistas. Subsanado este error, queremos comunicar de nuevo que, bueno, la coordinadora de jubilados se reúne en Jackson 1409, pueden llamar al 2403-6559 y lo hacen en el horario de 10 a 16:30, hablan con Héctor Morales o con Enrique Mario Trapani. Nos estamos acercando a las elecciones del BPS que van a ser en marzo del 2011. Y bueno, acérquese, vecina, vecino, para cambiar la situación. Y bueno, los compañeros van a estar en ferias como la de Lesica, en ferias como la de Zorrilla. Y bueno, lo importante de esto es moverse. Estamos en un programa circular dedicado, entre otros, a Francisco Urondo, sin olvidar que es un año profundamente artiguista. Por ahí leímos la carta esta de Rivera ofreciéndose para liquidar Artigas. Antes habíamos leído lo que era la guerrilla como método de lucha de Artigas, y cómo además Artigas prefería contar con los charrúas como escuadrón de defensa. Así que, para no borrar de la faz de la tierra a los originarios, ¿no? Por eso leemos hoy, en este año profundamente artiguista, un último pasaje. De Carl E. Blad, viajero sueco que se hallaba en Montevideo cuando la llegada de los indígenas prisioneros, incluye referencias de un connacional teniente de la Marina, A.G. Oxenfurt, lo que nos ha hecho designar esta versión como el informe Blad of Oxenfurt. La mayoría de los indios existentes en Montevideo son prisioneros, tomados en 1831 a una tribu de la banda oriental por don Fructuoso Rivera, actual jefe de la República. Tuve oportunidad de ver la llegada de estos infelices y la forma brutal como eran tratados y se destruía su comunidad. El presidente de Montevideo, en aquella época don Fructuoso Rivera, bajo el pretexto de lograr un acuerdo de paz con los indios que vivían en los montes a orillas del río Uruguay, los había invitado a concurrir a un lugar cercano a la frontera norte de la República. Los indios, que no sospechaban traición alguna, se presentaron en el lugar indicado, en un número de 400 a 500, encabezados por 4 o 5 caciques. Muchos de ellos ya se habían destacado por su gran valentía en la reciente guerra contra Brasil, donde lucharon como aliados de Rivera. Acamparon tan pronto el efecto de la bebida se notó entre los indios, e inclusive cuando muchos de ellos dormían, las tropas los rodearon con todos sigilos y con sables y bayonetas atacaron a hombres, mujeres y niños, dándoles muerte. Pero los caciques y muchos de los indios vendieron cara sus vidas. Uno de los caciques, que había adoptado el nombre de Rondó, tomado del ex gobernador de Montevideo, llegó a formar como una trinchera con los cadáveres de sus enemigos, y ya habían sucumbido más de 15 soldados a su lanza cuando se desplomó entre ellos, cubierto de sangre y heridas. Otro cacique llamado Brown, cuyo nombre se originaba en la admiración que sentía por el valiente almirante Brown y las luchas que entablara con su flota ante Buenos Aires, se mantenía invicto en el lugar de combate, pese a haber perdido todos sus hombres. Un jovencito de nombre Cardua, de edad de 13 a 14 años, ya hacía tiempo que revoleaba las bolas sobre su cabeza, y así se había defendido, dejando inclusive un enemigo tendido en el suelo, muerto. Finalmente un jinete logró dominarlo, pero a las pocas yardas de ser conducido prisionero, el joven indio trepó de un salto a las ancas del caballo y, tomando el cuchillo del cinto del jinete, mató a este de una puñalada, arrojándolo a tierra. A plena carrera logró cruzar las líneas de caballería enemiga, pero el caballo estaba cansado y los que lanzaron

Bueno, regresamos vecino a vecino, cuando son cerca de, bueno, 11 y 10 de la mañana, entramos al tramo final de ¿Qué tal amigos? Un programa que va los domingos por la 96.7 FM, Radio Corsaria, de 9 a 12 aproximadamente. Bueno, las líneas de comunicación 2320-5004, 095-235-869, también para escribirnos, quetalamigos.radio@gmail.com, nuestra página www.quetalamigos.tk y la página de Corsaria, la nueva página de Corsaria, www.corsaria.listen2miradio.com. Bueno, estamos con el compañero acá, Goy Fonseca, para hablar un poco de el tema cárceles. Mucho para hablar, hacinamiento carcelario, en fin, las condiciones de las cárceles, cómo llegan los jóvenes ahí, cómo enfrentan al pueblo con todas las personas que salen a delinquir, y no ofrecen soluciones para la población, para unos ni para otros. Bueno, voy, buen día. Bueno, buenos días, un placer estar contigo en esta audición, y gracias por la invitación. Bueno, te quería preguntar, Goy, para hablándole al vecino que por ahí no conoce, nunca te ha escuchado, ¿cómo llegás a este tema? ¿Por qué te vinculás con este tema cárceles? ¿Cómo se da todo, no? Bueno, en primer lugar, me vinculo con el tema cárcel porque en el, no me acuerdo bien el año, ¿tá? Pero tengo un hijo preso. Bien. Es primario, cae por una rapiña, sí cometida. Y iba al CONCAR y al poquito tiempo, porque primero era joven, un joven rebelde criado dentro de familia que no aceptaba mucho las órdenes, o sea que un poco o herencia maldita o un carácter aplaudible. Bien. Y se revela porque ve una tranza entre funcionarios. Y para callarlo, van a dar con él al penal de libertad. Junto a eso, conozco al Negro Jiménez, que tiene dos hijos que por ser anarquistas son acusados de dos rapiñas, en la cual uno de los perjudicados era un almacenero del barrio, en la que le mandaba la bolsa a los muchachos. Entonces ahí se empezó a ver. Al conocer la cárcel empezaste a ver la maldad dentro del sistema, que era un sistema corrupto, que era un sistema que no solo aprisionaba al hombre, sino aprisionaba las voces. O sea que cuando cualquier persona es privada de libertad, es privada de libertad, no es incomunicada. Por lo tanto, el preso Bien. Tiene que tener voz y oído, ¿no? Y lo único que el preso pierde es la libertad física y el derecho a ejercer la democracia en voto popular. Pero después no pierde ninguno de sus derechos más. En los cuales, generalmente, se viola todo eso sistemáticamente. ¿Tá? Y de ahí resolvimos, con este compañero Jiménez, resolvimos hacer una organización no gubernamental que se llama Asamblea Solidaria por los Derechos Humanos en Uruguay. Entonces lo hicimos abarcativo a todo el tema cárcel, al tema pobreza, al tema niñez, todo lo que abarca a los derechos humanos de cualquier ser humano, ¿no? Y bueno, pero en sí la lucha de nosotros comienza cuando el preso se rebela por el hacinamiento, el palo, el maltrato, y hace el motín del 2002, en lo cual nosotros salimos a reivindicar el motín, que el motín era legítimo. Sé que fuimos muy cuestionados por ese tema, pero si un hombre en últimas condiciones de vida, cuando el palo lo apremia, al hambre lo apremia, no se revela, ¿para qué vivir? Entonces siempre lo reconocimos, y que ese motín, a su vez mucha gente no lo entendió, pero los presos dieron muchas cosas entendibles, en lo cual salían fumando porro y drogándose, ¿tá? Para que vieran que la cárcel no era una cosa que que no, acá es todo limpio, todo pureza, y no, hay tranzas, hay corrupciones, y va a seguir habiendo, ¿no? Una cosa, hoy las cárceles como están no recuperan a nadie. Nunca recuperaron a nadie, ¿no? En primer lugar, nunca recuperaron a nadie. Yo creo que, en primer lugar, la recuperación se hace cuando las personas se ponen de acuerdo, ¿da? Y que conviven juntos, ¿no? Porque, vamos a decir así, la corrupción no es solo de los milicos, la corrupción en los presos también. ¿Por qué? Porque la institución es corrupta. Y cambiar eso es muy difícil, ya está integrada la corrupción. Entonces, uno hace la tranza, el otro la zeta, entonces están todos en parte corrupta. Y eso no quiere decir que estamos defendiendo al milico. Estamos viendo lo que es institución cárcel. Entonces, cuando se hablan de cambios carcelarios, todo eso, eso no deja de ser un cuento o un simple adorno para la población. Por ejemplo, el procurador carcelario, ¿verdad? Álvaro Garcés, ¿no? Podrá haber sido una persona excelente hasta que entró ahí, porque entró ahí y es él contra toda una institución. Más fácil que es como ha sido que termine corrupto él y no que una persona sola cambie una institución, ¿verdad? Inclusive Álvaro Garcés hoy por hoy se lo ve, cuando pide por un preso, no pide por un preso pobre, no pide por el gurí que empujó la vieja o el gurí que estaba para comer, pide por los narcos. Entonces pide cambio entre un guarteche que está en la droga, el otro que era comisario, entonces un guarteche se lo pasaba a otro y entre medio Garcés, peleándose por la misma tajada, ¿vale? Entonces, es una cosa irrisoria cuando te dicen, vamos a preparar gente para que esté en la cárcel para nuevo personal. Ahora, yo te pregunto, ¿quién le va a dar las instrucciones a gente? Generalmente los milicos. Y los milicos fueron educados por los milicos del 73. O sea, ¿cómo? Entonces, los aparatos se mantienen armados, intactos, como están en la calle, están adentro de la cárcel. Lo único que en la cárcel sirve, por ejemplo, para el choque físico de preparar las guardias de coracero, de granadero, entran a concar y curten a palo a todo el mundo, pero ¿por qué? Porque están entrenando a sus milicos para que salga a golpear al pueblo. Eso es claro, es donde está, y es una corrupción tan grande que no se la saca nadie de arriba. Ni este gobierno, ni otro gobierno. La única manera de que esto salga adelante es que venga un gobierno renovado y diga, bueno, vamos a un cambio en serio, claro. Pero un cambio profundo con propuestas, y con propuestas que se cumplan. Porque hasta ahora, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿cómo llega la población a la cárcel? ¿Cómo llega la juventud a la cárcel? ¿Cómo llegan estos barrios a la marginación? ¿Cómo llegan gente que come de la basura, carritos que vos ves? Todo eso, generalmente, son oportunistas. Si sale el pan, bien habido o mal habido, no le importa, lo trata de comer. Y generalmente, la gurizada va a parar a las cárceles, que a eso sumale la pasta base, las otras cosas que hay. Terminan con la gurizada. O termina. La pasta base es el peor enemigo del gurí del barrio. O termina muerto. Por su familia, como eso ha pasado, porque le roban a los padres para consumir, esto, aquello. O termina muerto como por un vecino, porque se ha pasado. O termina muerto por un comerciante. Más ahora como está, que parece que todos tienen licencia para matar, vení. Quería entrar a mi casa, le pegas un tiro y te vas. Ah, ¿por qué defendiste los tuyos? Ahora decime una cosa. Por ejemplo, ¿no? yo en primer lugar soy pobre. Entran a mi casa, ¿qué me pueden llevar? Una computadora que no es mía, de Asamblea Solidaria, una televisión, la cocina y la heladera, algo ahí de un bien vivir. ¿Y a vos te parece que yo puedo matar a una persona por la cantidad de guita que tengo, por los que me van a llevar? ¿Vale tampoco la vida de un ser humano? Tiene precio, en que para estos señores sí tienen precio, porque el Ministerio del Interior le puso precio a la vida del muchacho este de Melo, que la 12 lo mató, lo agarran en un procedimiento sospechoso y lo mató a palo. Ahora le sale el juicio con un precio, pero ¿cómo? Señores, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? Es tan poco lo que vale, y generalmente para los que están arriba, los gobiernos de turno, el ser humano no tiene valor. Tiene valor otras cosas en ellos. Déjame decirte una cosa, güey. Varias cosas. Primero, nos han puesto en contra. La oligarquía balconea todo esto y ahí ponen y se muere de la risa de que un comerciante y un muchacho que consume pasta base, alguno de los dos mate al otro. Por ahí nos está escuchando vecinos y dicen, pero el vecino no entiende, uno no entiende, le entran a la casa y la gente reacciona como está, reacciona en lo inmediato, porque no hay conciencia tampoco de que este problema es más profundo. Es un problema social, ¿no? Claro. Es un problema que está arraigado. Pero han llevado a la gente a enfrentarse, es decir, los de abajo nos enfrentamos entre nosotros. Bueno, pero ese tema. Esta historia, el enfrentamiento, el de abajo con el de arriba, siempre estuvo. ¿Sabes por qué estuvo? Es sencillo. Si vos decís, la policía, el ejército uruguayo, ¿qué son, todos poderosos? No. Son pobres que se venden al servicio del poderoso. Entonces, si hay que reprimir, el poderoso manda a que te dé palo a la pobreza. ¿Y quién es que los pega a nosotros? Los pobres, claro. ¿Entendés? Entonces, es una cosa discutir que llegamos al tiempo de Artigas de antes, si vamos a discutir ese tema. Siempre el pobre es mayoría. Eso, la pobreza cada vez se ensancha. La brecha entre la pobreza y la riqueza cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, la voluntad de ser un país alcahuete de servicio, de esto, de aquello, está a la orden del día. Se pelean por ir a vender servicio, y si no lo tienen, se regalan. Si vos te pones a pensar las cosas que ha pasado en este país, pues así estamos todos locos. Mirá, saliendo del tema este, yendo a la exportación. Exportan todo el grano, de repente viene una sequía, las vacas se mueren de hambre, mientras que las vacas uruguayas tenían que estar de servilleta en la mesa comiendo del grano y tomando agua de los acuíferos. ¿Para qué quieren semejante acuífero? Y vos decís, pero estos vivimos para atrás, los que los gobiernan no los quieren sacar adelante y no los van a sacar adelante, los van a mentir. Si vos te pones, que es irrisorio, si vos te pones a pensar lo que dijo el Pepe Mujica cuando salió a decir vamos a construir las casas para los pobres, sale y lo dice, qué bueno que se esté rico, miren, me regaló un camión para que le construyera casa para los pobres. Le regalaron un camión. Fútbol le apretó una bloquera. Y él puso 80.000 pesos del sueldo, ¿verdad? Para construirse los bloques, para sacar la pobreza, sacarle la cuenta. ¿Cuántos años necesita este tipo para sacar un barrio nomás? A darle de vivienda digna a un barrio. 80.000 pesos. Sí, para uno es un toco de guita, uno se puede hacer la casa, pero para toda la pobreza que hay, es una ínfima parte. ¿Qué le va a dar a cada pobre un bloque por año? Y lo dan esa comida. Y la mayoría la comemos. No es así. Aparte, este es el desencanto más grande que existe con los gobiernos, ¿no? Sobre todo con este, ¿no? Este gobierno, la mayoría, fueron los que tuvieron en esa cárcel, fueron los que tuvieron en el penal de libertad, sí. fueron los que salieron a buscar votos con el sistema. Yo soy un sufrido de la cárcel, yo me comí 11 años y hoy son los que dirigen feudales las peores cárceles del mundo. Son dirigidas por expresos, por ejercicieros, por... Entonces vos decís, pero ¿cómo es esto? Está bien que mientan una vez, pero el pueblo tiene que abrir los ojos, que tanta mentira junta no pueden existir. Sí, recordemos esto, que vino un representante de la UNO y vio lo que era el tema cárceles, hacinamiento carcelario, que el hacinamiento es tortura. Pero seguro, Manfred Nova, cuando llegó acá, les dijo, las cárceles están en esta situación. Aparte, hay una cosa, en ese momento que está él, estaba ahí al sur, reunido con él, y le decían una llamada de Guinabo, que había un hombre que lo estaban matando a palo. El tipo deja la entrevista y se va por uno de ahí al sur, se va allá donde estaban pegando, encuentra el tipo al pibe, castigado, muy hermoso a palo. ¿Ah? Y salió de ahí y dijo, ¿qué se espera de un gobierno que no puede solucionar la vida a 300 menores? Porque los menores infractores no son más de 300. Van, entran, salen, se escapan, esto, la gente que no tiene que... Eso no es problema del menor. Eso no es el problema de los que están. Es problema de los custodios. Es el problema de... Entonces, si no sos capaz, si no tenés condiciones para resolver la vida de 300 jueces, ¿a quién vas a resolver? Y tenés un gobierno, y no me diga que por Rinaldo han pasado maestro, esto, cura, lo otro. El cura que le dijo, el Mateo, dijo, adiós, esto es represivo, esto es así, yo quiero abierto, quiero lo otro, quiero... No, chao. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa cuando te dicen, vamos a cambiar la cárcel, vamos a sacar el hacinamiento? ¿Qué hacinamiento me estás hablando? ¿Qué vas a sacar si construís cárceles? ¿Ah? Para 300. Primero estás haciendo, traes a un consejero de la ONU para que te aconseje. Me dio 13 consejos. Una que me acuerdo, el que tiene más de 2 años, está sin pena, que es la ley de la duda, la misma ley que se le aplicó la de los peruanos, la misma ley. ¿Ah? Nosotros lo presentamos a la Suprema Corte y querían, cuando pedimos, querían caso por caso. Es imposible llevar de la cantidad de presos caso por caso, ir a las cárceles. ¿Tú te das cuenta qué cantidad de plata necesitas por si eso se cumple? ¿Ah? Cuando le dieron la libertad a los peiranos, el Diego Camaño, que era el abogado de ellos, y aparte el abogado de Yasur, dijo, en estas mismas condiciones que están los peiranos, están el 75% de los presos. Entonces, ¿cómo puedo decir? La justicia es así. Para el poderoso es una y para el pobre es otra. Lo que pasa es que habemos muchos pobres y estamos sobrando en este país. No hay trabajo para darle a todo. Entonces, de alguna manera hay que callarlo, hay que terminarlo. Y para mejor, esa pobreza tiene vicio. Como, mirá que en mi juventud también nosotros teníamos vicio. Ah, de repente no estaba el no había pastaba, no había, pero seguro. Estaba el vino sigue siendo la misma droga, está el cigarro que la misma droga. O sea que, ¿ah? Entonces, aparte de querer comer, que es vicio también, estamos todos locos, hay que matarlo, hay que terminarlo. La carta base a Uruguay no es un hecho casual. Nada de lo que está acá cae en el cielo. ¿Entendés? Entonces, vos cuando sentís reprimir y vamos a darle palo, si eso lo tiene castigado a todo el mundo, ¿qué más represión, qué más hostigamiento que no comer? Hay otro. Vamos a ir a una pausa ahora y te voy a dejar una pregunta que se la debe estar haciendo todo el vecino. Y debe estar diciendo al vecino, este señor me habla de cárceles, pero a mí me entraron, me rompieron todo. Este señor me habla de cárcel y por ahí me habla de los presos y los derechos de los presos. Y por ahí yo que sé, mataron a un familiar, por ahí entraron y me robaron todo. En fin, es la pregunta que debe estar haciendo el vecino y vos sabés que del otro lado el vecino caliente. Y te voy a recordar una cosa más. Dos días antes del festejo de Uruguay, donde se subieron todos los políticos y todo, y la inconsciencia de la gente, estuvo la quemazón de jóvenes allá en la cárcel de Rocha. No sé si te acordás. Que creo que no tocaron a ningún preso, no le tocó a ningún peso pesado, digamos, de la cárcel de Rocha, sino que había muchos primarios. Vamos a ir a una pausa, Walter Hugo, y después tratamos de contestar esa pregunta que la gente, mucha gente debe estar recontra caliente del otro lado y debe estar haciéndose esa pregunta dirigida, manipulada por los medios de comunicación y por la actitud del gobierno. Así que, Walter Hugo, sería un honor escuchar algo de nuevo de Calle 13. Porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Darle la vuelta al mundo. Volvemos en ¿Qué tal, amigos? Un programa circular también dedicado al Paco Urondo, Francisco Urondo, poeta santafesino, muerto en combate contra la dictadura el 17 de junio de 1976, lo mismo que en la poesía, lo mismo en la acción. La verdad es la única realidad. Y dice Paco, del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son, los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales desde dolor real de los torturados en el ángelus eterno y siniestro de una brigada de policía cualquiera. Todo eso es parte de la memoria, no suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmerso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Cárcel de Villa Devoto, abril 1973. De Poemas de Batalla, antología de Paco Urondo, publicada por Planeta en 1998. Pertenecen estos derechos a herederos de Francisco Urondo. Bueno, recordamos las vías de comunicación, 2320-5004. También nos pueden llamar al 095-235-869. Escríbanos a quetalamigos.radio@gmail.com, nuestra página www.quetalamigos.tk y la nueva página de Corsaria, www.corsaria.listendomiradio.com. Bueno, antes de ir al corte había quedado una pregunta planteada para acá el compañero Boy Fonseca y se la recordamos. Bueno, el vecino que está escuchando del otro lado, capaz está en muchos casos recontracaliente porque dice que me viene a hablar de preso, que me viene a hablar de derechos humanos de los presos cuando a mí me pasó esto y lo otro. Y bueno, por ahí el vecino reacciona en lo inmediato y no puede ver otra cosa que su situación y lo que a él le pasó y lo que siente. No sé, Goy, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, en primer lugar una corrección. Yo no hablo de derecho humano del preso. Yo hablo de derecho humano del hombre, que es distinto. Bien. Los derechos humanos, desde el presidente de la República hasta el último uruguayo, tenemos los mismos derechos. O sea, que acá es un tema, el derecho humano, que no necesita matemática, porque acá no hay división, no hay multiplicación, no hay suma. Los derechos son los derechos y los derechos deben respetarse. Si viola los derechos una persona privada de libertad, el vecino o la vecina, al creer o acreditar la justicia, ahí el que está preso está porque violó un derecho humano. O sea que la medida, el juez los condena por el derecho que haya sido, porque mató a fulano tantos años. Entonces, si el vecino no cree en la justicia, abolimos las cortes. Ahora, si el vecino cree en la justicia, tienen que respetar los otros derechos, porque está apoyado en eso. Allá mal, bien, conforme o desconforme, es eso. Los derechos son inviolables, deben ser inviolables para cada hombre, para cada ciudadano. Si el juez te condena a purgar años de cárcel, el Estado uruguayo te debe provenir esos años. Acá hay mucha confusión. Creen que el preso se alimenta de lo que le da el Estado, que lo que le, y que le descuentan a los ciudadanos mucha guita por los presos. Mucha guita. Pero esos ciudadanos no han visto los tachos de farofa que le dan en Concar, y lo ha mostrado la televisión y todo, que cuando se han metido de audacia a probar la comida, el Nacho Álvarez casi vomita en cámara. ¿Ah? Entonces, o sea que al preso generalmente lo sigue manteniendo los familiares, que no debería ser así, porque el Estado tiene todo derecho de privarte la libertad, porque vos violaste los derechos, pero te tienes que garantizar la propia vida dentro de la cárcel. No solo la vida, la alimentación y muchas cosas. Y ellos no pueden garantizar nada sino en cuanto en las cárceles se matan gente. Se matan entre sí. A mí no me importa quién mata, si es el preso o el milico mata al preso. No me importa, es un muerto, es un ser humano. No se trata de que mató el milico, que mató al preso. Si mató el milico, vamos a tener otro preso más. ¿Me entendés? No lo hace feliz. No se hace feliz a nadie. Es como lo mismo. Cuando se está robando y roban los milicos, que el preso se va a poner contento, ¿no? Es uno más que va a ir a agrandar esos campos de concentración. ¿Entendés? O sea que la gente no... eso quiero tenerlo en claro, que yo no hablo del derecho humano de los presos, hablo del derecho humano del hombre. Recién tocábamos tema del niño, tema de la pobreza. ¿Ah? Es lógico que al que tiene, y eso tiene otro medio para hacerse respetar los derechos y la seguridad, es entre comillas, porque también acá se dice, ¿por qué los roban en el barrio? Y lamentablemente los roban en los barrios porque es el curía hasta donde puede llegar. Ah, nosotros antes hacíamos este rastrillo, andar rastrillando los barrios, pero hoy vos te pones a dar cuenta que si el gurí pasa 18 de julio, pasa la Rañaga, es parado a cada rato. ¿A Carrasco qué van a entrar? A Carrasco no entra ni uno, te paran 5 veces para pedirte documento. Por mejor vestido que estén, te ven cara desconocida. Está la policía, la seguridad colectiva, la seguridad en la casa, y el pobre se puede pagar eso. Entonces, cuanta más seguridad tenés, es por ti, mejor estás. Claro. ¿Entendés? Pero acá, la seguridad no se trata para 3x4. La seguridad se trata para todo el país. Si vos me decís, por seguridad, Maldonado devuelve a los gurises que van a tirar la pelotita para arriba o a lavar vidrio, lo devuelve por seguridad, ¿no? Y a su vez te dice, echa a esa gente por seguridad, y te dice, estamos en un país seguro. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿están seguros o están inseguros? ¿Entendés? Y yo creo que el gurí, por tirar la pelota para arriba, el limpiador de vidrio, es un trabajo digno como cualquier otro. Y se ve hombre de familia salir arriba a los ónibos a decir que están desocupados y a pedir una monedita porque tienen hijos. La gente generalmente así dice, es de viveza, ¿sí? Es lo que juzgamos nosotros, ¿va? Pero la realidad de ese tipo, ¿cuál es? ¿Entendés? En que las realidades cambian con las oportunidades. Pero ya se ve que las oportunidades no han sido tanto. Si vos ves carritos de estos lados, de todos, del cerro, que van a Montevideo a juntar la botella, el papel y esto y aquello. Cuando lo ve venir de vuelta, vienen petizos después de haber trabajado toda la noche. Y lo paras en el carro ahí y le decís, bueno, baja todo lo que tenés, que te doy 100 pesos, te lo tiran por la cabeza. ¿Entendés? Entonces, no es que justifique ni que el robo ni nada por el estilo. En las realidades como se encuentra. Y en las realidades, yo te digo la verdad, yo soy hombre, soy pobre, crié 4 hijos, tengo 9 nietos, lo crié en distintas maneras a mis hijos, porque hasta ahí le pude dar estudio. A mis nietos, si me piden un cuaderno para la escuela, no se lo puedo dar. ¿Entendés? Y uno no sabe en qué momento le puede llegar el pasar hambre. ¿Y cómo va a reaccionar uno? Porque mi balconear la de afuera es como mirar el partido de fútbol. Se le hubiera dado el pase a aquel, lo hubiera cabeceado para allá, que son todos técnicos. La cuestión es estar para definir el problema. Claro. Esa es la gran meta que tienen las sociedades, ¿no? Contame un poquito, a modo de, si se puede, de resumen, en las cárceles. En las cárceles entran armas, hay corrupción, me decía, hay droga. Cuando vas a visitar alguna vez, te sentía, las mujeres las manosean. Sí, no, manosean a las mujeres y bueno, y al hombre también. ¿Entendés? Si hay mucho manoseo, mucho... Ellos saben a qué el manosea. Cuidado. A mí, yo te puedo decir una cosa, nunca me hicieron problema, ¿no? Ah, ellos sabían que yo andaba y que yo los denunciaba, ¿viste? Entonces nunca, al contrario, ¿viste? Como estaba yo o el compañero y éramos... La gente ni se quería acercar para que nos los relacionara, ¿viste? Después salíamos y a mi preso le pasó esto. Pero en el momento de entrar, no hacíamos ni cola. La gente lo veía y sabría para qué cruzáramos. Bueno, una sola vez que tuvimos una discusión en Concar, porque decía... Estaba escrito en Concar lo que podía llevar, lechón y esto y aquello, ¿no? Y yo justo, era el cumpleaños de una hija, le llevo a mi hijo lechón, ¿está? Y me dice el milico, no, ¿cómo va a traer lechón? Lechón es para fin de año. Digo, y agarro y le digo, ¿quién está a cargo? ¿Con quién tengo que hablar? No, señor, no. ¿Quién está a cargo? ¿Con quién tengo que hablar? Hasta que no saquen ese cartel de ahí. Sigue trayendo lechón, si no especifica. Y en fin de año, ¿te podrás comer el lechón bobo? Yo lo compro en el momento que está más barato. Y fue la única discusión. Pero hay gente manoseada. Pero hay gente también que le falta respeto al milico. ¿Ah? Hay gente, y el milico es abusador en la calle, en la cárcel. Él es un pobre tan engañado, que creen que los otros pobres no existen, o son pichi, o son ladrones, o son... ¿Entendés? Y vos decís, pero este de la misma tenía que estar alineado conmigo, claro. Y es el que me está dando palo, el que me está ofendiendo, es prácticamente el pichón del burgués. El burgués es bicho malo. Pero el pichón es peor. ¿Entendés? Porque el burgués ya tiene lo que es. Ahora, este que no tiene y quiere conseguir, cree que pegando, que esto, que aquello, hacen los méritos. Y después se dan las cosas reversas, que ellos mismos terminan en la cárcel. Porque, cuidado, que esto de la policía que tiene corrupción en las cárceles. Pero miremos los barrios. Cuando la gente dice... lo llevan, voy yo a denunciar, y sale primero el chorro que yo. Y sí, ¿sabe por qué sale primero? Porque transó con los botones. Si el chorro va a juez y llega una rapiña, le dan 6 años, no te la saca ni peteco. Y la rapiña no tiene... Es la peor causa que hay. Es más que homicidio. Porque vos, el homicidio, te puede dar 12 años, hasta 25 años, pero vos podés... empezarlo a pelear del primer momento y apelás y apelás y apelás y vas reduciendo la pena y quedan 12 años. Después te sacan, los pagás con 3 años, 4 años. El rapiñero no. El rapiñero tiene que pasar, son 6 años, tiene que pasar 3 para el abogado recién empezará. Entonces no es tan así. que salen por una puerta. Si salen por una puerta y entran por otra, salió el Cotorra, ¿no? Sí. Por la puerta grande del penal. Saludando y todo. Salió el Cotorra. Entonces vos decís, salieron los peinanos. Cuando vos decís, en Uruguay hay asesinos. Sí, tres o cuatro que tienen, tres o cuatro muertes. Pero los peinanos, ¿a cuánto asesinaron? Directa o indirectamente. Y sin arma, con una computadora. Eso te iba a decir también hoy, ¿no? La gente que se suicidó. Según la Sonia Barbani, que es la escribana que va en el caso contra los peiranos, hay más de 100 viejos que los peiranos le partieron el corazón al quedarse sin la cuenta que tenían para pagar, sin la plata que tenían, sin sus ahorros de toda la vida, y la plata que tenía para pagar su salud. Entonces, eso es muerte también. ¿Ah? Si vos te pones a pensar que acá Tabaré Vázquez, cuando entró, dijo, en Boisolanza, a los poquitos días de asumir, dijo, para los peiranos no hay excepción, van a pagar las cárceles, dice, y ahora ellos estaban en cárcel central, van para Concar, nunca fueron a la chacra del penal de Libertad, a una celda privilegiada, y al poco tiempo vinieron para Tablada. En Conca, y Tabaré Vázquez lo dio como decreto, porque lo da dentro de las bases aéreas. Ah, y vos decís, ¿cómo ni el presidente de la República tiene? Bueno, cuando vino Manfred Nova, Tabaré Vázquez estaba de viaje, y desde el avión se ve que le gritaba, traten de arreglar algo, traten de darle algo. A los gritos se fue Manfred. Hicimos todo al revés. El tipo le dijo, no más cárceles, se siguen construyendo cárceles. Se abrió punta de rieles. Yo pregunto a la dama, a la tronca, ¿no le da vergüenza, no le da comezón que se haya abierto esa cárcel? Pero al menos que se rasque, que eso es la verdad. El penal de Libertad era cárcel que se construyó en la dictadura, era para presos políticos. Después pasó a ser cárcel para cumplimiento de pena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Concar, te portabas mal en Concar, te sancionaba, te mandaba 30 días para el penal de Libertad. Vos iba a cumplir los 30 días, pero al 31 día estaba sin buscar. De la noche a la mañana, sin cambiar ninguna norma, pasó a ser cáncer de residencia y se construyeron los penales. Y no fue. Mirá que esto no te estoy hablando que fue en el tiempo de la calle o en el tiempo. No. Esto es en un tiempo de un gobierno progresista. O que se dice progresista. O que... Esto no pasó en otros tiempos. Te digo más, Jorge Valle manda los primeros 10 jurises de la colonia Garro, porque hicieron un motín, lo mandan al penal de Libertad. Nosotros fuimos al sindicato del penal de Libertad de Inau, discutimos, el sindicato de Inau se paró, lo sacaron en menos de 3 días. Entra Tabaré Vázquez, se arma un motín en Lagarro, se quieren fugar, aparece esta la Marina Arismendi y dijo, a mi jurice no los toquen, que era Loriel el chofer, que se le escaparon los jurices, que tirotearon a los jurices y que terminaron en el penal de Libertad. Pasaron más de 20 días. Pasaron más de 20 días en el penal de Libertad. ¿Entendés? Eso es como titular. Tenés, tomás, sos menor, pero estás con el título de delincuente más grande del país. Y no son cosas casuales. Son cosas que se dan sistemáticamente. directamente. ¿Entendés? Es como la violación a los derechos humanos. Entonces, cuando te dicen vamos a bajar la imputabilidad a la pena. ¿Tenemos una llamada por ahí? Hola. Hola, sí. ¿Cómo anda, compañero? Para ver si está atento, lo llame a este teléfono. Sí, patrón. Más o menos está todo bien. Carajo. ¿Eh? ¿Hola? No siento nada. ¿Ahora? A ver, ahora, ¿cómo estamos ahí? ¿Llega? ¿Hola? Hola, sí, dale nomás, Luis, que te escuchamos. Bueno, para mandar un saludo a todos los compañeros ahí. Desde acá, estoy sufriendo acá en el Paraguayú, pasándola mal. Acá, en el camping. No vengan a rescatarme, déjenme unos días más acá. 400 grados de acá. Ay, no, ahí debe estar hermoso dentro de la radio. Deben de estar en un sauna. Que te dure. ¿Eh? Que te dure, que yo la semana que viene me voy yo de vacaciones. Bueno, así que... Un abrazo para todos los compañeros, el fin de semana que viene vamos a estar por ahí. Y decirles que acá está hermoso. Todos los compañeros que se quieran tirar para este lado acá, el camping ahora se están levantando algunas carpas, pero hay lugar, hay unas cuantas carpas armadas también. Y bueno, ya estamos pasando unos días espectaculares, en una tranquilidad, en un lugar cerca de Montevideo, acá 60 kilómetros, ahora 76 kilómetros. Y bastante económico los boliches que andan en la vuelta para comprar ahí, pero o sea que da para algún trabajador tirarse unos días. Patrón. Bueno, un abrazo para todos. ¿Cómo se ha portado la gente ahí? Patrón, ¿cómo me escucha? Ahí de primera, ¿no? Patrón, ¿me escucha? ¿Eh? ¿Lo escuchás, el vikingo? Sí. ¿Me escucha, patrón? Sí, no, pero hable fuerte porque no lo escucho mucho. No, que estamos acá con el amigo Goy Fonseca. Sí. Y estamos con el amigo Federico, que se quedó todo el programa y bueno, y tuvo ahí un espacio también por nosotros. Claro, ayer yo le estuve mandando unos mensajes a Federico, Claro, no, un abrazo, yo sabía que iba a fallar el compañero que iba a estar ahí. No sé si está la compañera de él también ahí. No vino. No vino, la dejó haciendo la comida. ¿Viste que? La dejó haciendo los tallarines. Bueno, no, un abrazo para todos ahí y una confianza ahora en ese equipo. Y es una radio que está saliendo ahora en el Quillú, una cosa impresionante, se va para arriba. Bueno, un abrazo también al compañero ahí, que estaba ahí al aire. Son un problema importante, eso también, el problema de las cárceles, que hay muchos compatriotas que sufren eso, que son presos políticos, para nosotros no es solo una canción de Los Redondos, sino que una realidad, todo preso para nosotros es un preso político también, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos otro día, ya más en vivo. Bueno, un abrazo, porque si no me sale caro y no me puedo tomar ninguna cerveza más. Bueno, distribuido el abrazo de parte mía. Ojalá que te caiga mal todo. Chao. Ah, no, voy a tomar una nana frita. Bueno, vamos arriba. Traiga algo. Sí, le llevo los esqueletos y los pescados. Dale, vamos arriba, chao. Bueno, seguimos entonces en el programa, Goy, para ir redondeando. Esta situación tiende a seguir incambiada, ¿no? Porque tampoco hay un cambio profundo en el país. Exactamente, o sea... O sea que... Voy a explicar una cosa. Mujica, cuando asumió una de las cosas que dijo... Bueno, voy a aportar. Primero educación, segundo educación, tercero educación y cuarto educación. Bueno, háblame de la escuela. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Por qué se siguen inundando? ¿Por qué los grises no tienen clase? Háblame de pero no estamos hablando de un tema ni carcelario. Es el derecho del niño a la educación y a la comida. El Estado se tiene que hacer responsable cuando los niños, los padres no le pueden darte comer. Y es el Estado. Ah. Es más, yo te voy a decir, el hijo que estuvo preso es de mi primer matrimonio. Yo soy divorciado, ¿no? Entonces, yo para pelear el hijo, tenía 2 años y lo estábamos peleando con la madre. El abogado era San Martín, viejo, sabía leyes, cualquier cosa. Y me dijo, dice, mira Fonseca, yo te voy a decir la verdad. Dice, si vos estás con fe de pelearlo, vamos arriba. Yo cobrarte no te voy a cobrar nada. Nunca vi que un padre le ganara un hijo a una madre. Pero te voy a decir una cosa, tampoco vi ningún padre que lo peleara. es más fácil al hombre darle la plata que... Dice, pero vamos arriba, lo defendemos a capa y espada. Bueno, así fue. Y me da código de la niñez. Mi hijo, antes de ser hijo mío, es hijo del Estado. Claro. Yo era el educador, no le podía pegar a mi hijo por ese libro. Y el Estado era el responsable de la sobrevivencia del hijo. Entonces, si vos te pones a analizar esos temas, estamos a años, ¿no? Claro. Cuidado, si no se arreglan los temas que al pueblo, que a la gente parece que va... ¿Qué vamos a esperar para las cárceles? ¿Qué vamos a esperar para las cárceles? ¿Qué vamos a esperar para las cárceles y para los niños alienados? Acá, más o menos para redondear, hay una parte que está sobrando la población y es de pobre. Somos muchos pobres y los ricos, lamentablemente, no tienen miedo. Entonces, ¿cómo se saca esa brecha? Es matando a los pobres. Si no, te mata la pata base, te mata la policía. Tenés mil temas para que un pobre muera. Mil temas. Bueno, vamos cerrando por acá el programa de hoy y como es circular nos vamos con el Paco Urondo. El patio tenía una reja y tus ojos, el azúcar quemado, los años de la infancia, la primera turgencia de tu voz tersa y tu piel de la infancia. Los años que pasaron dicen que felices, y a lo mejor es cierto, la felicidad llega cuando se pierde en la memoria de una alegría distante, sin vida, como la casa y la reja, y sus aromas previsibles, pero que no hemos conocido aún. También eso va pasando, y todo cambia de irrealidad, y las ilusiones aletean como si realmente hubieran existido, y no es cierto. Eran nada más que esperanzas, sin consistencias, tu respiración. Han muerto tus ojos de azúcar quemado, te he perdido para siempre, porque nunca te tuve. Hasta el próximo domingo, esto es ¿Qué tal, amigos? Y nos vamos a ir con un tema de Calle 13. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM. Es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Y entre los ratones, yo tengo un buen fato por paso carrasco, secuestro en los gatos y vendo churracos. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Yo vendo ilusiones, aquel que me pague lo dejo solito pensando divagues. Yo vendo consejos, alquilo confianza, señora, le vendo un avión de Lufthansa. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor.